Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Buenas, les queríamos contar que ahora vamos a escuchar un cuento que se llama Melibea y el dragón. Después de la música se viene una sorpresa. Para la sorpresa les vamos a contar quién es Isol. Isol es una reconocida dibujante y autora de libros ilustrados. Además es cantante. Ella es argentina. Sus libros, con su manera de contar historias dibujadas, fueron publicados en todo el mundo. ¿Saben qué? Ella es la creadora de Petit. Bueno, cuando escuchen la sorpresa se van a enterar porque les cuento todo esto. Después viene un cuento de su autoría y seguimos con la música. Este cuento que vamos a escuchar lo escribió Ana María Yúa y se llama Melibea y el dragón. La malvada princesa había encerrado al pobre dragón en el jardín del palacio. Lo tenía casi sin comer y el pobre animal sufría mucho. De vez en cuando aparecía por allí algún caballero confundido que venía a rescatar a la hermosa Lucinda. Cuando el caballero cruzaba el foso por el puente levadizo, Lucinda lo embrujaba con su mirada celeste y hacía que la lanza se le cayera de la mano. Inmediatamente se lo comía el dragón, siempre desesperado de hambre. Cierta vez llegó al castillo un caballero diferente, muy diferente. En realidad, era una muchachita que recorría el mundo vestida de varón para vivir aventuras. Melibea se había criado en el campo y sabía de animales. Los ojos celestes de la princesa no le impresionaron. En la punta de su lanza traía un gran pedazo de carne empapado en un somnífero. El dragón se lo comió y cayó dormido. Melibea entonces atacó a su verdadero enemigo, la princesa. Empujándola con una lanza, consiguió echar a Lucinda y levantó el puente levadizo. El pobre dragón había sido muy maltratado y por eso se sorprendió mucho cuando abrió un ojo y se encontró con Melibea, que le cantaba una dulce canción mientras le acariciaba la cabeza. Además del hambre, había una buena razón para que el dragón estuviera siempre de tan mal humor: sus problemas digestivos. Después de varios días de ayuno, se veía obligado a devorar caballeros enteros con armadura de metal, caballo y lanza. Y el ardor estomacal lo hacía lanzar llamas por la boca. Melibea lo trató con una dieta de leche, frutas y verduras y lo curó para siempre de su problema. Y colorín colorado, este cuento del dragón se ha terminado. La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió el gorgojo desde su trigal: ¡hágase la boda que yo doy el pan! Ya no es por el pan porque ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la vaca desde su corral: ¡hágase la boda que yo iré a bailar!

pregunté yo mientras me comía las uñas. Mira, niña, dijo por fin, ese deseo tuyo no está en este catálogo y no puedo esperar más a que pienses otro. Te doy lo que tengo a mano. Un conejo gris. Adiós. ¿Un conejo? Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo. Pero si fuera azul, fin. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum. Al botón, chin, pum, fuera. Chin, pum, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan triste en las escuelas, a los que aburrieron la jornada prohibiendo los juegos con la espada. Paso una receta. Ñoquis arcoíris. Necesitamos una taza de puré de papa. Una taza de puré que puede ser de remolacha, de zapallo, de espinaca o acelga. Un huevo, un poco de harina común o harina integral, sal, nuez moscada o los condimentos que le quieran poner. En primer lugar, para la preparación mezclamos los ingredientes, el puré de papa, y el puré que vos quieras ponerle según los colores que vos quieras lograr. Si querés ñoquis rosados o violetas, te van a quedar bárbaro con puré de remolacha. Si querés ñoquis naranjas, puedes hacerlo con zapallo o con zanahoria. Si querés ñoquis verdes, puedes hacerlo con el puré de espinaca o de acelga. Y si solo querés ñoquis blancos, usá solamente el puré de papa. O podés hacer un poco de cada uno y hacer los ñoquis arcoíris. Entonces, mezclas el puré, le agregas un huevo, le agregas los condimentos y vas agregando harina hasta lograr una masa. Una vez que está la masa lista, hacen choricitos, cortan los ñoquis, los pasan por la ñoquera o por un tenedor y al agua hirviendo que se cocinen. Cuando los ñoquis ya están listos, que suben a la superficie, los servimos y los condimentamos o con un poquito de aceite o manteca, con queso y si no con una salsita de tomate o la salsa que más te guste. Y a disfrutar los ñoquis arcoíris. Cucharita. Bate con la cucharita, bate con la cucharón. Bate con la cucharita y con cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil, verde clara tu mirada. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta, me la dice por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta, me la dice por favor. Perfumadas mandarinas. Mi comida preferida es... los... ¿cómo eran? Los ñoquis. Y está hecho de... masa, harina, huevo, papa, y después los cerrochitos, y el otro hace con tenedor, así, y después le haces un agujerito. Y eso es todo por ahí. No, pero los cocino y después le ponemos salsita. Cualquiera. Sin carne, sin cebolla, con zanahoria, con... no sé. Vos también contanos. Mandanos un audio de WhatsApp al teléfono 2944-917288. Se viene un juego. ¿Tenés ganas de jugar? Buenísimo. Hay que prepararse porque va a haber que prestar bastante atención. Seguramente ahí en la casa ya lo conocen. Y si hay alguien grande escuchando con ustedes el programa, pregúntenle porque se juega desde hace muchísimo tiempo. Se llama Si usted tiene muchas ganas. La canción va a decir: si usted tiene muchas ganas de aplaudir, no se quede con las ganas de aplaudir. Pero puede decir otras cosas también. ¿Qué se te ocurre? De cantar. De saltar. Sí, también. Así que si se animan, prestemos atención a la canción. Intentamos seguirle el ritmo. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Tiene la razón y no hay oposición, no se quede. mañana temprano, el viento llevó volando a una araña a través de los campos. La araña quedó posada en una valla de madera que había junto a una naranja. Y allí mismo comenzó a tejer una... Relinchó él. Caballo. ¿Vienes a cabalgar? La araña no le contestó. Estaba muy, muy ocupada. Tejiste. Mugió la vaca. Vamos a comer hierba. La araña no le contestó. Estaba muy, muy ocupada. Bebé. Baló la oveja. Vamos a correr por el parado. La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo cisterna. ¡Va! Baló la cabra. ¿Vamos a saltar por las rocas? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo cisterna. ¡Oñón! Gruñó el cerdo. ¿Nos revolcamos en el barro? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada. ¿Cómo fue? Ladró el perro. ¿Vamos a perseguir a un gato? La araña no le contestó. Estaba muy, muy ocupada. Maulló el gato. ¿Vamos a dormir la siesta? No le contestó. La araña no le contestó. Estaba ya estaba muy ocupada. Papá. Parpó el pato. ¿Vamos a nadar? La araña le contestó. Ahora su tela ya estaba terminada. Ahí está yo así. ¡Kiriki! Cantó el gallo. Atrapamos a esta pesada mosca y a mamá. Y la araña atrapó a la mosca en su... Tela de araña. Así sin más. Así sin más. Ululó la lechuza. ¿Quién ha hecho esta preciosa telaraña? La araña... No la contestó. Estaba profundamente... No, mira. Había sido un día de mucho... trabajo. ¡Bravo! Luna, lunera, luna, lana, luna redonda que me hiciste cantar. Nos parece escuchar en todos estos Darios. Darío Fogón del Oso, Darío de la Escuela 108 del Lago Pueblo, Darío la Continua del Bosón. Nos parece escuchar en todos estos Darios y también por internet en dariofogon.log.com. Logspot por Darío Fogón. Logspot. Una lunera, una lanar. Casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar. No tiene suelo para pisar. No tiene puertas ni una pared. ¡Qué disparate! Fíjese usted que no hay manera de hacer pichip. Porque pelela no tengo allí. Tengo una casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar. No tiene suelo para pisar. No tiene puertas ni una pared. ¡Qué disparate! Fíjese